Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 19 de enero a una nueva edición de La Tierra de los Míos, el segundo programa del año de este 2017. Recuerden que somos el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Saludamos a todos los que nos sintonizan por Alba Ciudad 96.3 FM a esta hora en toda la Gran Caracas y a quienes también nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la Dirección General de la emisora, Enza García. En los controles, Keco Hernández. Y en la locución, Eduardo José Pérez y quienes habla Geraldine María Valor Guerra. Les recordamos que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Geraldine, muy buenos días, reincorporándome al equipo ya en el segundo programa del año. Deseándole lo mejor a todo el equipo de aquí que elabora en Alba Ciudad y por supuesto a todos nuestros compañeros en el Instituto del Patrimonio Cultural y a todos los que nos han sintonizado jueves tras jueves y que esperemos que como nos acompañaron en el 2016 también nos acompañen en este 2017. Les recordamos también nuestras redes sociales por Twitter y en nuestra nueva página de Facebook como Patrimonio IPC. Además pueden seguir al presidente del IPC, Omar Bierma, como Senderos 9 y a nuestra emisora cultural Alba Ciudad a través de @albaciudad. También pueden visualizar todo nuestro material audiovisual en nuestro canal en YouTube como el Instituto del Patrimonio Cultural. Y si quieres saber más sobre el patrimonio cultural venezolano, debes visitar la página de registro del patrimonio cultural a través de www.rpc-venezuela.gob.be. Geraldine, hoy estaremos conversando con algunos funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural para ir viendo esa agenda de actividades que vamos a tener en este año 2017, en este arranque de año de actividades, con toda la fuerza, con toda la disposición y la dedicación que siempre le pone el IPC para poder llevar a cabo sus labores y para proteger el patrimonio cultural de Venezuela. Estaremos conversando con Isabel de Jesús, ella es funcionaria de la Dirección de Protección Integral, y también con el compañero Raúl Figueira, quien es funcionario de la Dirección de Registro de Bienes Culturales. Con ellos estaremos conversando acerca de diversos temas, no solamente de los proyectos en cuanto a la antropología y arqueología que lleva el IPC, sino también el aspecto del RPC Venezuela. Sí, estaremos conversando con ellos más adelante acerca también de lo que es la gestión de elementos importantes que se están realizando a inicio de este nuevo año 2017 en el Instituto del Patrimonio Cultural en Venezuela. Bueno, es momento de nuestra primera pausa musical y retornamos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Amor querido, que te beso y que te abrazo. Y cuando me encuentro ausente, llevo en mi mente tu imagen como un retrato. Tus caricias y tus besos me alivian todo quebranto. Tu magia cautivadora, tus primorosos encantos hacen que te necesite como el moriche a los caños, como el lirio sabanero desea el invierno de mayo. Canto, silbo, tarareo y taloneo mi potranco para cortar la distancia que me aparta de tu lado. Quiero entrar como la brisa, acariciando tus labios al oasis de tu cuerpo y rendirme entre tus brazos. Como un chiquillo anhelante de cariño, de ternura y buenos tratos, quiero ser tu ángel guardián, centinela de tus pasos. Tenerte siempre conmigo para que adornes mi rancho. Quiero ser el canoero que navega sin descanso las corrientes de tu cuerpo a lo largo y a lo ancho. Anclar mi bongo en tu orilla y sumarme en tu remanso, que me lleve el remolino de tu amor, cariño santo, y me rescaten con vida la suavidad de tus manos. Virgen de la Coromoto, patroncita de mi llano, a ti elevo mi plegaria como ferviente cristiano, pa' que nuestro amor florezca y no lo sé que el verano. Pensando así, creo para mí de que estoy enamorado, y vivir y no tenerte sería la muerte como pobre desdichado. Moriría la flor de vara, chupa chupa y lirio blanco, ni la brisa sabanera la perfumaría el más tranto, ni el turupe alcantarino entonaría más su canto, ni silbo de paraulatas, ni canto de gallo en el patio. No se verían arreboles en tibias tardes de marzo, ni el vaivén del canoero canaleteando en el paso, sin campechana el caney, sin soga en el garabato, ni rezongo de bandola, ni atropellar de capacho. Fiel compañero mi cuatrico, parrandero, le confieso cada rato que estoy boqueando por ti, como guabina en barbasco, que te extraño y me haces falta, cual papelón al guarapo, como palanca al bonguero y a la laguna el chubasco. Amorcito de mi vida, corazón de lirio blanco, quiero decirte al oído lo que en mi pecho agazapo, un amor grande y bonito, cariño por cipotazo, y es que me tiene emperreado, amor todos tus encantos, pelo negro, piel canela, ojitos de lagunazo. Voy a ofrecer una promesa a Dios y a todos los santos, que me sentencien a estar besándote a cada rato. Ocho, nueve minutos, retornamos a la tierra de los míos y es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Memoria patrimonial. De enero de 1783, natalicio de Pedro Gual, importante abogado, periodista, político, estadista y diplomático venezolano, uno de los creadores de nuestro servicio exterior, tanto en Venezuela como en la Gran Colombia, que existió hasta 1830. Fue encargado de la presidencia de la República en tres oportunidades posteriormente. También fue miembro del Consejo de Estado, nombrado por Julián Castro, y fue diputado de la provincia de Venezuela en la Convención de Valencia a mediados del siglo XIX. 18 de enero, pero de 1782, natalicio de José Eucolástico Andrade Pirela. Él fue un jefe militar durante la última etapa de la Guerra de Independencia de Venezuela, donde durante esta guerra federal, entre los años de 1859 y 1863, combatió contra los ejércitos federalistas. motivo por el cual fue considerado como un godo o conservador. Fue designado secretario de Guerra y Marina en octubre de 1859 y le tocó desempeñarse en 1860 en el marco de la Guerra Federal como jefe del ejército en la cordillera. En 1861, luego de ocupar Mérida y perseguir a los ejércitos federalistas, fue ascendido a general de división, actuando al lado del general José Antonio Páez. 19 de enero de 1789, fallecimiento de Juan Vicente Bolívar y Ponte, quien nació un 15 de octubre de 1726 en La Victoria, en el actual estado de Aragua. Don Juan Vicente Bolívar y Ponte, padre del libertador Simón Bolívar, activo propulsor de la independencia de Venezuela desde un año antes del nacimiento de su cuarto hijo, Simón, cuando en compañía de Martín Tovar y el marqués de Mijares escribió a Miranda pidiéndole que viniera a salvar a sus paisanos de la tiranía española. Muy joven, cuando aún no había cumplido los 17 años, intervino en acciones armadas que tuvieron lugar en La Guaira a comienzos de 1743, cuando fue duramente atacado ese puerto por la armada inglesa. 19 de enero, pero de 1937, fundación de la ciudad Ojeda. El 19 de enero de 1937, el presidente Eleazar López Contreras decreta la fundación de Ciudad Ojeda como un núcleo para albergar los habitantes de la población de Lagunillas de Agua. El nombre es un homenaje al descubridor del lago de Maracaibo, Alonso de Ojeda. Así que felicitamos a todos esos venezolanos que hoy, de alguna manera, están celebrando en el estado Zulia. 19 de enero de 1961, inauguración del Parque Generalísimo Francisco de Miranda. También conocido como el Parque del Este de Caracas, es el lugar ideal para el esparcimiento del caraqueño, además de ser un importante pulmón verde de la ciudad. El parque fue inaugurado el 19 de enero de 1961 por el presidente Rómulo Betancourt. 22 de enero de 1803, fallecimiento de María Teresa del Toro y Alaiza, primera y única esposa del libertador Simón Bolívar. Ella nació el 22 de enero de 1803, como ya dije, aquí en la ciudad de Caracas. El matrimonio duró escasamente 8 meses. María Teresa fue víctima de la fiebre amarilla y un joven Bolívar quiso tanto a su esposa que al enviudar se dedicó a viajar, mitigar un poco esa pena, ese dolor que le causó la ausencia de su primera y única esposa, y de hecho juró más nunca casarse y lo cumplió. De hecho, este acontecimiento marca la historia de nuestro país porque quién sabe qué hubiese sido de Bolívar si su esposa no muere en esa fecha y quizás no hubiese tomado el camino como el libertador de Venezuela. 22 de enero de 1838, natalicio de Luis Lebel de Goda. Fue un militar y político del siglo XVIII venezolano, miembro fundador de la Academia Nacional de Historia en el año de 1888, y en 1852 inició sus estudios de matemáticas y en el 1854 se incorporó a las prácticas y estudios militares de la Plaza de San Pablo. Bueno, Geraldine, a propósito de ese efeméride que nombraste, 19 de enero, precisamente hoy, pues que la ciudad de Ojeda en el estado Zulia cumple un año más, está cumpliendo 80 años de fundada. Y bueno, hay varias iniciativas que se están haciendo en el estado Zulia. La más importante es nombrar la capital por un día. O sea, hoy la capital administrativa del estado Zulia sería Ciudad Ojeda. Recuerden que bueno, la capital es Maracaibo. Y se le hace este reconocimiento, este homenaje a Ciudad Ojeda por esa fecha simbólica, 80 años, 8 décadas en la costa oriental del lago. Y bueno, hay varios hitos de interés que tiene esta ciudad. Aquí estábamos buscando, bueno, la Plaza Alonso Ojeda, que es la redoma central, fue planificada por los arquitectos desde el mismo momento de la inauguración. Cuando se inicia ese proyecto de Ciudad Ojeda, es una ciudad planificada. Hay pocas ciudades planificadas en nuestro país. Una que se me ocurre, bueno, Ciudad Guayana es una ciudad también planificada. Son ciudades que arrancan de cero y que casi siempre se hicieron a mediados o comienzos del siglo XX. Otro sitio de interés importante en Ciudad Ojeda, por supuesto, es la Plaza Bolívar, que fue inaugurada en el año 1953. Tiene o cuenta con una recia figura del libertador Simón Bolívar y fue un terreno que fue adquirido en su momento por 200 bolívares. Eso fue lo que costó esa plaza en tiempos de Marcos Pérez Jiménez. Y bueno, así que reiteramos entonces esa felicitación a todos los habitantes de Ciudad Ojeda y de la costa oriental del lago de Maracaibo. Porque sí, 80 años que no se cumplen todos los días y que lo que hacemos en este tipo de fechas cuando cualquier ciudad o cualquier región de Venezuela cumple años es reiterar ese compromiso del IPC para defender el patrimonio de esos lugares, de cada rincón del país, y también el llamado para las comunidades, para el poder popular, para los habitantes de esa ciudad, que no solamente la responsabilidad está de parte de las instituciones o del Estado, sino también de parte de ellos, que cuiden lo que tienen, que valoren su patrimonio cultural y valoren su ciudad. Sí, Eduardo, como bien lo decías, buscando aquí acerca de lo que va a ser esa noticia, el portal web de Noticia al Día declara que la ciudad de Ojeda será capital del Zulia el próximo hoy, 19 de enero. No solo por sus 80 años, sino además será capital del estado Zulia con la presencia de todas las autoridades regionales en pleno ejercicio. Así lo dio a conocer Giovanni Villalobos, quien es secretario del gobierno del Zulia. Además, expresó que son las órdenes dirigidas por el gobernador Arias Cárdenas. La información fue suministrada en el despacho de la alcaldía de Lagunillas con la comisión de los 80 años de esta ciudad, Ciudad Ojeda, en donde se manejaron detalles de la programación para el fin de semana entrante, que arranca, por supuesto, desde el jueves, desde hoy, 19 de enero, con diversas actividades. Al respecto, Villalobos manifestó su agradecimiento con el noble pueblo de Lagunillas por su gran aporte a la región zuliana, al tiempo de felicitar a la comisión del 53 aniversario, y aseguró que la Casa de la Cultura, como sede de la sesión especial, será el escenario propicio para anunciar otras mejoras para el coso cultural y así ofrecer funciones de cine popular. Se espera que desde hoy hasta el domingo se ofrezcan diversas actividades para toda la población, desde condecorar a aquellos ciudadanos que han dado todo por esta ciudad, así como para el deporte, la recreación, la cultura y la salud. Hay otro monumento importante, un sitio de interés cultural importante en Ciudad Ojeda, y es importante mencionarla, que es el mural que está en el tanque. Eso es en la calle La Ceiba. Ese mural tiene una superficie, Geraldine, de 2.100 metros cuadrados y una altura de 41 metros. Es considerado, en su momento fue considerado en el año 91 como el mural más grande de América Latina. Desconozco si se mantiene ese récord, pero bueno, importante porque es una fecha relativamente reciente para un monumento cultural y fue un mural importante que invitamos a todos a que bueno, lo visiten si viajan para la costa oriental del lago. Fue hecho por el laureado pintor nacional Manuel Vargas. Él fue el escogido para realizar esta magnífica obra cultural, un mural que está en el tanque y es denominado el mural de Ciudad Ojeda, de los más grandes de América Latina, y está aquí en Venezuela. Y elementos como esos, como bien lo decía Eduardo, esos son los elementos que hay que cuidar no solamente como patrimonio de Venezuela en este caso, sino como el elemento de la identidad de cada uno de nosotros, que si no lo cuidas desde el principio y no tienes conocimiento de ello, entonces ¿cómo podrás protegerlo? No solamente el IPC puede de alguna manera acarrear con todas esas responsabilidades, sino si no es desde el poder popular, como es uno de los elementos o de los objetivos del instituto como tal, trabajar desde la comunidad, trabajar desde aquellos venezolanos que están en estas ciudades, en estas comunidades, y que de alguna manera u otra estos elementos son los que identifican a cada uno de ellos, tanto a los grandes como a los pequeños, no solamente a los adultos. Los niños también hay que enseñarles acerca de aquellos elementos que conforman nuestra identidad y nuestra cultura, que es una gran diversidad, como bien lo mencionábamos antes. Ese mural de 2.100 metros cuadrados de superficie decora un cilindro que es a su vez el tanque que suministra de agua a toda esa región de Ciudad Ojeda, Lagunillas y parte de la costa oriental del lago de Maracaibo. Con eso finalizamos entonces esta primera sección. Vamos con la segunda pausa musical y volvemos ya con la primera entrevista en La Tierra de los Míos. Thank you.

Senderos del Patrimonio Cultural, y ya tenemos en línea nuestra primera entrevistada, así que es momento de comenzar nuestra segunda sección del día. Testigos patrimoniales. Y la testigo patrimonial del día de hoy es nuestra compañera Isabel de Jesús. Ella es funcionaria de la Dirección de Protección Integral en el Instituto del Patrimonio Cultural. Ya la tenemos en línea. ¿Cómo estás, Isabel? Muy buenos días. Muy buenos días, Eduardo. El contacto telefónico, bueno, era en primera instancia para saber cuáles son esos planes que tienen para este 2017, por lo menos para este primer trimestre del año, en la Dirección de Protección Integral, concretamente en esas inspecciones y también en todo el trabajo arqueológico que haces tú desde tu unidad y, bueno, toda la Dirección de Protección. Sí, bueno, en este primer trimestre hemos comenzado apoyando a los estudiantes de la Escuela de Antropología en lo que serían sus pasantías de trabajo comunitario. Tenemos a 5 chicas de la escuela de las diferentes áreas que van desde la antropología social, la arqueología y la antropología física, trabajando con nosotros en el laboratorio de arqueología, en lo que es la identificación de piezas arqueológicas, su limpieza, su manejo, su clasificación. También tenemos para la identificación de restos óseos, también incluye clasificación, mantenimiento, conservación de los restos. Entonces, una experiencia nueva para nosotros y para ellos, ya que estamos uniendo como varios temas relacionados en la conservación de la antropología, se puede decir en general, junto a lo que es el patrimonio, ya que todos estos restos que están trabajando son patrimonio y les permiten a ellos darse cuenta que cómo se manejan las instituciones a nivel público, qué hacemos, qué es lo que tenemos en resguardo, cómo lo debemos conservar. Y es una unión muy bonita que no solamente se abre para la Escuela de Antropología, sino que estamos también viendo en la llegada de bachilleres y que también se integren y que tengan la posibilidad de estar junto a las universidades y trabajando aquí en conjunto. Son estudiantes de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, ¿correcto? Correcto. ¿Qué tan importante es este trabajo en conjunto entre una institución como el Instituto del Patrimonio Cultural y las universidades, Isabel? A veces las instituciones del Estado se desconectan un poco del sector universitario, y aquí estamos viendo que el IPC mantiene esa conexión, la refuerza día tras día, y bueno, es un constante aprendizaje. Ellos aprenden muchísimo del IPC, por supuesto, les servirá después cuando sean profesionales, y estoy seguro que para ustedes como funcionarios del IPC también les sirve de aprendizaje estar con ellos en esa actividad. Sí, exacto. Estamos hablando de chamos jóvenes, gente que se está fogueando, gente que está entrando ahorita en todo este mundo de las redes, de la información globalizadora, que a veces nosotros como funcionarios nos podemos alejar un poco por nuestras distintas responsabilidades. Entonces ellos pueden traernos ese material fresco, ese material que están dando en las redes, nos dan información, pero al mismo tiempo nosotros también le aportamos conocimiento, porque le aportamos nuestra sabiduría, le aportamos nuestras experiencias profesionales que ellos en este momento no han podido aprender, porque todavía son estudiantes, no saben el fuego de calle, porque muchas veces en las universidades todo parece bello, todo parece que va a estar presto cuando nos graduemos, y no es así, sino que la calle habla otro lenguaje, la calle nos dice otras cosas que vamos a ir aprendiendo día a día. ¿Tienen pensado seguir con este tipo de actividades a lo largo del 2017? Sí, por supuesto, estamos abiertos a que vengan más estudiantes, también pueden trabajar con nosotros en el área documental, como ya dije, sean bachilleres, sean universitarios, sean TCU. El Instituto de Patrimonio Cultural está abierto a que toda esta juventud venga y trabaje con nosotros en las diferentes áreas. Para nosotros es muy necesario, para ellos también es necesario, y es un intercambio de conocimiento y saberes. O sea, es varias generaciones unidas con un mismo propósito, el patrimonio cultural. Isabel, si algún estudiante de antropología nos está escuchando o algún interesado en esa área, aunque no sea estudiante, y quiere ir al IPC a aprender, a colaborar, a ver qué, por ejemplo, a consultar algún libro en nuestro centro de documentación, ¿qué debe hacer? ¿Cómo es ese proceso de selección y cómo se pone en contacto con ustedes? Sí, bueno, pueden escribirnos a través del correo IPC Presidencia, ahí emiten su necesidad, si es de realizar trabajos comunitarios, si es de realizar pasantías, De aquí se les va a exigir una serie de documentación muy fácil, que es una carta de la universidad, una carta del liceo, documentación personal, copia de la cédula de identidad, copia del currículum, para que puedan aquí formalizar la entrada de esta persona. Se le asigna a qué área de trabajo va a estar adscrita, si va a ser la dirección de protección, la dirección de puesta en uso social, la dirección de registro, según el enfoque que esa persona quiera aprender a trabajar aquí. Y en el caso de nuestra biblioteca, bueno, estamos abiertos desde las 8:30 hasta las 2:30 de la mañana y de las 1:30 hasta las 4:30, y pueden venir a consultar, pueden venir a preguntar a cualquiera de los funcionarios si tienen dudas, no solamente del patrimonio arqueológico, sino también del patrimonio bien mueble o el inmueble, o de las manifestaciones culturales de nuestro país, que con gusto aquí estaremos todos para atenderles. Isabel, ya para finalizar, tu reflexión acerca de lo que, o mejor dicho, tus expectativas para este año 2017 en la parte arqueológica y antropológica, de acuerdo a todo lo que hace y aspira a ser el IPC. El 2016 fue un año productivo, pero también fue un año muy difícil. ¿Cómo vislumbras este 2017 en ese aspecto, sobre todo en las actividades que hace tu unidad, y que es un trabajo tan complejo y a veces difícil, porque se requiere que el apoyo de otras instituciones del Estado, que a veces no es muy fácil obtenerlo, y se requiere apoyo de alcaldías y gobernaciones, y que las comunidades estén allí valorando lo que estamos haciendo y comprometidos con ese trabajo? Bueno, sí, en este 2017 esperamos contar, y bueno, ya lo tenemos, de hecho, de la mano, con la colaboración del Museo Antropológico de Quíbor, para iniciar el mapeo de los sitios arqueológicos de Venezuela, principalmente en el municipio de Torres. Vamos a comenzar con estas pruebas piloto en el municipio de Torres, del estado Lara, registrando los sitios arqueológicos por medio de un GPS para comenzar la construcción de nuestro mapa arqueológico venezolano. También vamos a ponernos en contacto con el Museo Antropológico Gonzalo Rincón Gutiérrez en el estado Mérida, para que también nos preste colaboración junto a nuestras oficinas regionales, y después también en Nueva Esparta, también nuestra oficina regional, conjuntamente con el museo, allá en los museos de Nueva Esparta, comenzar a hacer todo ese registro arqueológico desde nuestras redes, trabajando desde el IPC Caracas, Redi Llano, Redi Mérida, Redi Occidente, Redi Zulia, ir como unas pequeñas hormiguitas, como unas redes, expandiéndonos poco a poco, e ir tomando este año ese registro de sitios arqueológicos y trabajar al mismo tiempo en conjunto con todas las universidades. Queremos que la universidad se active, se ponga pilas con nosotros en el instituto y empezar a trabajar todos en conjunto. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, por este contacto telefónico. Suerte en todo lo que emprendas en este 2017, porque no solo tu éxito profesional en lo personal, sino también el éxito de esa gestión en el IPC contigo y todo ese equipo encabezado por el arquitecto Pablo Balini en Protección Integral. Así que bueno, mucha suerte, gracias por el contacto y que estés muy bien. Era Isabel de Jesús, funcionaria de la Dirección de Protección Integral en el Instituto del Patrimonio Cultural, quien comentaba todo lo concerniente a lo que está haciendo el IPC en este comienzo de año, lo que hará en este primer trimestre, enero, febrero y marzo, y por supuesto sus expectativas para este año 2017 en el ámbito de la arqueología y la antropología. 8:39 de la mañana, vamos con una nueva pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Crece el verso en la sabana, en las coplas del llanero. Silba el ave con su canto las bendiciones del cielo. Del suelo brotan paisajes, continente de los sueños, tierra de todas las sangres, raza india del ancestro. La canción de la esperanza cruza el corazón de un pueblo, viaja por la cordillera, ríos, campos y desiertos. Patria grande y soberana, libre como el pensamiento. Mar Caribe y Amazonas nos perfuman con su aliento. Himno de gloria es nuestro arrullo. Soy Venezuela, mi gran orgullo. Cuna de Bolívar, el Dios nuestro. Soy Venezuela. Mi alma es tricolor, tiene 8 estrellas, soy Venezuela. La llama inmortal bicentenaria que alumbra la libertad. La gran Colombia, mi identidad, soy Venezuela, mi jardín natal. Desde un lucero, Simón está para integrarnos cada vez más. Tengo sangre vino tinto, paz y amor es mi bandera. Y en mi ser yo tengo escrito, yo soy Venezuela. Yo soy Venezuela, yo soy Venezuela. Yo soy Venezuela, yo soy Venezuela. País de gente sencilla, es la octava maravilla. En sus venas la riqueza, donde nace la nobleza. El espíritu latino está de fiesta en la región. Que sigan lloviendo flores para la unión. Hoy se celebrará la vida con conciencia, fe y valor. La sagrada independencia es nuestro honor. La risa de un niño es la luz del futuro en mi nación. Hombres y mujeres conviven con entrega y compasión. Sus almas son guitarras, sus voces canción, que dicen al mundo, tu hermano soy. Suena un 4 en mis entrañas, soy arauca vibrador, desde el sur le grito al mundo, tu hermano soy. Yo soy Venezuela. Yo soy Venezuela. El mejor país del mundo. Ocho y 42 minutos. Continuamos en la tierra de los míos, aquí haciendo la presentación en coro, Geraldine. Y ya tenemos en línea a nuestro segundo entrevistado del día de hoy. Sí, él es Raúl Figueira, quien es perteneciente a la Oficina de Registro de Bienes Culturales en el Instituto del Patrimonio Cultural. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Geraldine, muy buenos días, Eduardo. Encantado de estar una vez más en ese fabuloso programa que transmite lo mejor de nuestro patrimonio cultural de Venezuela. Raúl, el motivo de esta entrevista es para que nos comentes un poco. La semana pasada estuvimos conversando con Alicia Martínez, quien es la directora de la oficina a la cual perteneces, pero respectivamente esta entrevista contigo es para que nos hables un poco acerca de esa página, de lo que es el Registro de Bienes Patrimoniales Venezolanos, el RPC Venezuela. Sí, bueno, un poco como en otras ocasiones también, las que hemos hablado acerca del RPC Venezuela o el Registro del Patrimonio Cultural de Venezuela, es esencialmente una página en donde se compendia mucho de lo que se ha recogido y de lo que se ha declarado como Patrimonio Cultural de Venezuela. Esencialmente es una página, un sistema, en todo caso, un sistema en línea en el que ustedes podrán ver cualquier cantidad de patrimonios culturales de Venezuela que pues han sido reseñados como tales, como bienes de interés cultural, como monumentos históricos nacionales, como sitios de interés cultural, como sitios naturales de interés cultural también. Es decir, hay una amplia gama de diferentes tipos de patrimonio que se expresan y que aparecen contenidos allí. Tanto patrimonios que fueron declarados desde mucho antes, inclusive de la creación del propio instituto, como por ejemplo muchos de los monumentos históricos nacionales que fueron decretados a partir de 1945 en adelante, hasta los más recientes, que incluyen sobre todo y más recientemente patrimonios inmateriales, que son esencialmente como la nueva versión o la versión como más actualizada de del patrimonio como algo mucho más integral, como mucho más vinculado a la gente y al hacer de la gente de manera cotidiana. Raúl, desde tu perspectiva personal, la importancia de este portal web para las investigaciones, para los interesados en lo que en saber más acerca de aquellos elementos que conforman nuestra identidad nacional. Bueno, fíjate, el portal de algún modo tiene una información como básica, esencialmente una información sucinta. Algunos de los registros tienen, digamos, información anexa, pero esencialmente cuando uno ingresa al RPC de Venezuela, lo primero que tú ves es una pequeña descripción del bien cultural o de la manifestación cultural, de unos 2.000 caracteres con espacio y unas cuantas fotografías. Pero en la misma página te da la opción de, en algunos casos, hay registros que tienen muchísima más información, y entonces, bueno, tú cliqueas en alguna de las pestañas que están debajo de esa información básica, y hay una pestaña en particular que dice más información. Allí, pues, puedes conseguir información relacionada con ese bien, o de ese bien que, digamos, como mucho más extensa para aquellos que quieran investigar. De todas formas, el RPC Venezuela, más que todo, es como una especie de inventario de bienes culturales que nosotros tenemos. Todavía está cargándose con mucha de la información que está siendo procesada a partir de un inventario mayor que se hizo antes, desde el año 2004 hasta el año 2011, que fue el primer censo del patrimonio cultural. Muchas de las cosas que están en el primer censo del patrimonio cultural las vas a encontrar en el RPC Venezuela, porque de algún modo es como una especie de actualización de eso que fue el censo del patrimonio cultural. Esta vez, en vez de expresarse en forma de libro, se expresa en un sistema en línea que te permite inclusive ir mejorando la información, irle añadiendo más información que el sistema antiguo, que era con libros, que en todo caso, pues, cada vez que tú querías hacer una información nueva, tenías que ampliarlo o editarlo, tenías que volver a imprimir un libro. En este caso no, en este caso la información sigue creciendo en la medida en que la información va llegando y se puede ir ajustando al registro que aparece ahí en el RPC. Y las nuevas declaratorias, los nuevos elementos que de alguna manera u otra se van uniendo a lo que es este enorme registro de esos bienes, tanto muebles como inmateriales, y todas esas manifestaciones culturales, ¿se van añadiendo de alguna u otra forma de la misma manera de antes? No te entiendo, a ver. La actualización de estos nuevos elementos que van ingresando a este campo de elementos, ¿cómo se agregan? Hay diferentes formas. De hecho, no es solamente que se agrega nuevos bienes, sino que también la gente tiene la posibilidad de corregir lo que está allí. Por ejemplo, un artista que haya expuesto, que está todavía vivo y que aparece ahí en el RPC Venezuela, de repente la información que nosotros tenemos es hasta el 2006, ¿no? Entonces él ve que aparece allí, oye, pero yo del 2006 para acá yo he hecho nuevas exposiciones, como quien dice. Entonces el artista agarra y hay una pestaña de comentarios en la que él nos puede decir, mire, esto es lo que he hecho nuevo, para poder apuntarlo a esa información que ya existe. Ahora, cuando tú me dices, ¿cómo se hace para agregar nuevos registros? Todavía estamos agregando aquellos que evaluamos que tienen connotación de bienes de interés cultural a nivel nacional y que aparecieron en el Censo del Patrimonio Cultural. En el Censo del Patrimonio Cultural hay 182.000 registros aproximadamente, y todavía nosotros estamos en proceso de limpiar, mejorar, perfeccionar esa información. Cuando digo nosotros, me refiero a la gente del Instituto del Patrimonio Cultural y mucho más específicamente a la dirección del registro del patrimonio cultural, que somos, digamos, como las personas que tenemos la obligación de actualizarlo. Eso sí, siempre en concordancia con otras direcciones también del instituto. Por ejemplo, la dirección de puesta en uso o la dirección de protección integral tienen información que tiene que ver con registros en particular, y que pueden ellos justamente facilitar esa información, mejorarla y ampliarla. La dirección, por ejemplo, de protección integral tiene que ver mucho con los bienes inmuebles y la dirección de puesta en uso social tiene que ver mucho con los bienes inmateriales. Entonces son entidades de una misma institución que tienen como diferentes competencias, como diferentes especialidades o especializaciones y que añaden al trabajo de aquellos registros que se siguen agregando al RPC de Venezuela. No sé si eso responde un poco no, a tu pregunta. No, claro que sí. Finalmente, para terminar con esta entrevista, Raúl, nos gustaría que invitaras a los que nos están escuchando a que visiten este portal web tan importante para el Instituto del Patrimonio Cultural. Sí, en realidad es importante no solo para el Instituto del Patrimonio Cultural, sino para toda Venezuela, porque de algún modo, cuando alguien hace en la UNESCO una declaratoria, cuando alguien está revisando las declaratorias que se han hecho desde la UNESCO, se revisa la página del RPC de Venezuela para ver qué cosas se han actualizado, qué cosas se han mejorado, y no solamente ellos, sino que además tienen la gran ventaja de que, como es un sistema en línea, podemos conocer de nuestro patrimonio cultural y la gente puede conocer de nuestro patrimonio cultural desde cualquier lugar del mundo donde tengan acceso a Internet. Entonces, yo les invito a que conozcan un poco esta herramienta, que es una herramienta que además ya sabemos por el número de visitas que está siendo muy consultada además no solamente desde aquí, desde Venezuela, sino de diferentes lugares del mundo. Parece increíble, pero por ejemplo, países que tienen récord en visitar nuestra página son por ejemplo China, Estados Unidos, Cuba. Nos da una idea más o menos de cómo, de algún modo, la idea de qué es eso que es Venezuela impacta sobre países como estos, que son quizás de los países que más visitas tienen en nuestra web y en nuestro sistema, en el sistema del RPC de Venezuela. Bueno, es un sistema de catalogación que pone visible, que visibiliza de algún modo aquello que ya ha sido registrado. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por esta información del RPC Venezuela. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Un placer siempre estar con ustedes y con nuestro querido escucha. Era Raúl Figueira, él es funcionario de la Dirección de Bienes, de Registro de Bienes Culturales del IPC. Hablaba también entonces acerca de lo importante que es la página del RPC Venezuela, que reiteramos la invitación, rpc-venezuela.gov.be. Es una especie de Wikipedia, pero del patrimonio cultural venezolano. Es un buscador, allí pueden encontrar desde recetas de cocina, de dulces patrimoniales o platos típicos de nuestro país, hasta biografías de los próceres de la independencia, cantantes, artistas importantes de nuestra historia, poetas, y por supuesto también la historia de las ciudades del país. Todo lo que usted quiera buscar del patrimonio cultural en Venezuela, estoy seguro que allí lo encontrará. Y bueno, es una página que va creciendo día a día y que permite que si alguien encuentra, por ejemplo, la historia de algún pintor de su comunidad, de su municipio, de su parroquia, en cualquier rincón de Venezuela, y cree que hay un error en algún apellido, que no está de acuerdo con algo, bueno, hay una sección de comentarios, allí puede enviar entonces la corrección y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para verificar esa información y poder editarlo. Así que es un trabajo que se mantiene actualizándose diariamente y que no solamente corresponde a los funcionarios del IPC, sino que contamos con o esperamos la ayuda de todas y todos ustedes. También les recordamos que pueden seguirnos por Twitter como Patrimonio IPC y también en Facebook, en nuestra nueva página, también como el Patrimonio IPC. Pueden seguir a nuestra emisora cultural en Twitter como @albaciudad y bueno, visualizar todo nuestro material audiovisual en el canal de YouTube, también como el Instituto del Patrimonio Cultural en Venezuela. Sí, es importante aclararlo, Geraldine. Hemos tenido algunos problemas con Facebook, con nuestra fanpage oficial. Estamos haciendo los intentos para ver si la recuperamos. Tenemos casi 7.000 fans, pero bueno, estamos allí hasta el momento. Tenemos por Twitter, que lleva rumbo a los 18.000 seguidores. Es una vía importante para ponerse en contacto con nosotros. Reiteramos la información que decía Isabel de Jesús. Si alguno está interesado, algún estudiante de antropología o algún interesado en el tema, interesado en pasantías, hacer pasantías en el IPC, un lugar extraordinario para hacerlas y para aprender, para prepararse el futuro campo laboral y profesional, se puede poner en contacto con nosotros a través de la misma cuenta en Twitter, y también, por supuesto, puede acercarse a nuestra sede en Caño Amarillo, a 100 metros de la estación de Caño Amarillo, del metro de Caracas. Allí estamos nosotros en la casa antigua, Villa Santa Inés, y allí puede entonces buscar información al respecto. 8:55 minutos, hemos llegado al final entonces de 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en nuestro país. Recordemos que este espacio fue posible gracias al Ministerio de Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, Keiko Hernández. En la locución estuvimos Geraldine Valori, quien les habla, Eduardo Pérez. Los dejamos con otro tema musical, ¿no? Y bueno, manténganse en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos escuchamos el próximo jueves en la tierra de los míos. Señora que está allá, blanca con el pelo largo, ella es mi madre querida, la que en mi corazón cargo, la que me trajo este mundo y pasó miles trabajos. La señora que está allá, blanca con el pelo largo, ella es mi madre querida, la que en mi corazón cargo, la que me trajo a este mundo y pasó miles trabajos. Mi padre un día se marchó y yo apenas era un chavalo. Yo quedé solito y triste junto a mis otros hermanos, pero ella luchó y luchó para criarnos y educarnos. Mi padre un día se marchó y yo apenas era un chavalo. Yo quedé solito y triste junto a mis otros hermanos, pero ella luchó y luchó para criarnos y educarnos. Aunque han pasado los años y solo le pido a Dios, y por ti vivo rezando, que tu linda cabellera nunca se tiña de blanco. Madrecita, madrecita, aunque han pasado los años y solo le pido a Dios, y por ti vivo rezando, que tu linda cabellera nunca se tiña de blanco. Es triste la realidad, pero tengo que aceptarlo. Lo que escrito, escrito está, y no podemos cambiarlo. Si yo pudiera, lo haría por ti, mi cariño santo. Es triste la realidad, pero tengo que aceptarlo. Lo que escrito está, y no podemos cambiarlo. Si yo pudiera, lo haría por ti, mi cariño santo. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana.